chica soltera, queremos escuchar. Quizá no te enteraste, o quizá ni te interesa, pero quien ocupa mi lugar en la mesa.